amor pa' quitarse la vida. De nadie se despidió, no sé la razón ni el por qué lo haría. Y es que era cabrón el viejo, como aquel corrido que tanto pedía. Hombre de una sola pieza, Chito es de la gente que nunca se olvida. Vivo la vida a mi modo, ya probé de todo pa' que no me cuenten. Las cosas buenas se ganan trabajando duro y no chingando gente. Dicen de mí muchas cosas, ni diablo ni santo, pa' serle sincero. El billete es pa' gastarse, que pa' dónde vamos, ya pa' qué lo quiero. Amante de las parrandas, corridos las bandas y la vida alegre. Si le alcanzaba, compraba los pleitos y entonces tronaba la nueve. Hombre que no tiene plata, ni verbo jamás goza, mujer hermosa. Eran palabras de Chito, de pila José Ángel Muñoz Raigosa. Y puro calibre 50, mi viejo. El güerito colorado, fui amigo, fui hermano, maestro y alumno. Esa colonia Esperanza, en aquellos tiempos fuiste fiel testigo. El viejo nos daba un peso por tiro derecho y nunca perdimos. Y es que los hombres no se hacen, con eso se nace y con eso nacimos. Adiós, mujeres bonitas, se les murió Chito y se acabó el dinero. Y aquellos tantos amigos que tuve, ninguno se paró en mi entierro. Adiós, doña María Elena, por fin se acabó su dolor de cabeza. No sé si fue buena o mala, mas la despedida de veras me pesa. Amante de las parrandas, corridos las bandas y la vida alegre. Si le alcanzaba, compraba los pleitos y entonces tronaba la nueve. Hombre que no tiene plata, ni verbo jamás goza, mujer hermosa. Eran palabras de Chito, de pila José Ángel Muñoz Raigosa.